Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isis Arcila y... Antonio Varez. Y hoy vamos a hablar sobre el festival Grasspot Metal Meeting, un festival que se realiza en Europa. Luego estaremos hablando de la superbanda holandesa, sueca. Países Bajos. Acuérdense que ellos mismos, dijeron Países Bajos. The Gathering. ¿Qué les parece? Ay, mi banda preferida. Una de mis bandas favoritas. Ya. Cierra. Ajá. Sí, sabemos que esto será una cadena nacional. Y por último estaremos cerrando con el disco Roots de la banda Sepultura. Todo esto y mucho más en los próximos minutos en Rebobinado Podcast. Mientras tanto vamos con las efemérides del metal y del rock también. Vamos a ver, para lo que es el día lunes, 31 de octubre del 2006, tenemos lanzamiento del disco Satriani Live, de Joey Satriani. 31 de octubre del 2006, lanzamiento del disco Saturday Night Wish, de Deftones. 31 de octubre del 96, lanzamiento del single Attitude, de Sepultura. 31 de octubre del 95, lanzamiento del disco Cypress Hill 3, Temples of Bomb. Martes del 2011, lanzamiento del disco 13 Megadeth. 2005, lanzamiento del single Sliver, The Best of the Box, de Nirvana. 2005, lanzamiento del disco Undercover, de Ozzy Osbourne. 1994, lanzamiento del disco MTV Unplugged en Nueva York, de Nirvana. Cha. 1994, ok. Siguiente, por favor, ya, por favor, no comentemos más en eso. Siguiente. O sea, ya dentro de poco, ¿qué? 2 años vamos a celebrar ese disco. Los 20 años, exacto. Es correcto. En 1994 también tenemos el Eutanasia de Megadeth, el mismo 94. Miércoles, en el 2012, tenemos lanzamiento del disco Absolute Collection de Garbage. En el 99, The Battle of the Angel de Rage Against the Machine. En el mismo 99, lanzamiento del disco There Is Nothing Left of Loose, de Foo Fighters. 1998, lanzamiento del disco de Masterplan Oasis. Ok, aquí yo sí tuve una gran disyuntiva porque quería hablar también de este disco, ya que me pareció interesante. Es uno de los discos más famosos de Oasis, es uno de los más brutales, pero es un recopilatorio de puros lados B. O sea, está conformado por pedazos de anteriores discos de lados B. Y aún ¿qué así, tal? Y aún así es considerado un disco oficial como tal, así como que si fuese un disco normalito, su discografía tal cual. Entonces, oye, me entero de eso, ok. Para la próxima semana estaré hablando sobre este disco de verdad. Hoy, esta semana ganó el disco Sepultura Roots. Jueves, 1992, lanzamiento del disco Keep Up the Faith, de John Bon Jovi. 1992, lanzamiento del disco Rage Against the Machine, el mismo nombre, Rage Against the Machine. Para el día de ayer, viernes, lanzamiento del disco Definitive Collection, de Led Zeppelin. Y por último, 2003, Coldplay Live 2003, tuvo su lanzamiento este disco de la misma banda Coldplay. ¿Qué tenemos para el de hoy, sábado? Bueno, hoy sábado 5 de noviembre, pero del 2007, el lanzamiento del disco View From Backstage Pass, de The Who. En el 2001, lanzamiento del disco Echoes, The Best of Pink Floyd. Pink Floyd. De Pink Floyd. El 2009, el lanzamiento del single Scream With Me, de Mobvayne. Ah, una banda que nos gusta mucho por acá. En el 95, el lanzamiento del disco Made in Heaven, de Queen. Rebobinado conciertos. Ok, vamos a hablar hoy del Grasspot Metal Meeting. Este es un festival europeo único que se realiza en la ciudad de Dessel, en Bélgica, desde el año 96. Esto se realiza a mediados de año, justamente a final del mes de junio. Qué raro, tú sabes, en toda la época de lo que es la primavera. Bueno, este festival comenzó en el año 1986, un año en que, no sé, como que reinaba el pop en esa época. Entonces, los organizadores o el organizador decía, bueno, vamos a construir un festival y vamos a mezclar, tú sabes, elementos pop, pero también algo de rock, así, vamos a hacer algo variado. Y bueno, pasó el 86 hasta que llegamos al 93 y 94, donde los organizadores o el organizador se dio cuenta de algo muy importante. Con la presentación de estos 2 años, bandas como Paradise Lost, teníamos Biohazard, teníamos Motorhead y teníamos los Ramones. Las entradas fueron a tope, pero en 1995 las cosas fueron no muy buenas, no hubo mucha asistencia y todo esto se debió a razón de que las bandas no fueron muy buenas. O sea, son bandas buenas como Joe Cocker o Simple Man, pero no cuadraron y de verdad que la audiencia no fue muy alta. Esto agarró a lo que fue el fundador de este festival, Peter Van Giel, a hacer como una reestructuración interna a fondo y saber más o menos qué podía hacer para, vamos a cambiar esto para que sea mucho más efectivo, sea mucho más provechoso. Y llegó a la conclusión de dos elementos claves. Primero, que el festival tiene que ser al aire libre. Anteriormente era realizado tipo carpa, es decir, como carpa, feria de circo, ahí se metían todas las bandas. Vale. Entonces aquí no, aquí decía que bueno, vamos a hacerlo al aire libre completamente. Y lo segundo, vamos a hacerlo de metal. O sea, vamos. Muy bien. Vamos a quitar todos esos elementos, así que no me convencen, no nos gustan aquí en la organización y vamos a hacer el metal como tal. Y así fue en el año de 1996, se da por primera vez el festival como tal, el Graspot Metal Meeting, o sea, el encuentro de metal de Graspot. Y quien fue la cabeza de ese cartel, cha-cha-cha-chan, Iron Maiden. Qué genial. Bueno, es que bueno, una vez cuando está Iron Maiden allí, bueno, chévere. No, claro. Y esto fue de verdad un resultado muy impactante. Hubo también otras bandas de metal presentes, pero en ese momento la afluencia fue mucho mayor. Se contaba más de 100.000 personas. Ya para años posteriores la gente empezó a acudir más y más. Y bueno, ya tenemos ya 140.000 o más de 180.000 personas en este festival que dura 3 días. Bueno, pero para saber más que todo cómo es este festival, cómo funciona, qué nos ofrece, vamos a ver lo siguiente. Primero tenemos el escenario. Antes del 2014 tenemos un escenario principal donde se presentaban las bandas, obviamente principales, las cabezas de cartel. Sin embargo, después del 2014, y esto creo que es una dinámica que traen muchos festivales en el mundo, de tener varios escenarios. Aquí en el Graspop tenemos 2 escenarios principales para las bandas o actos principales también. Pero no es lo único, también tenemos otro escenario, otro espacio llamado Marquee, que es un escenario de carpa que alberga principalmente bandas de thrash metal, death metal, black metal o incluso stoner rock. O sea, esta es la parte más agresiva. O sea, que ellos hacen como una sección o hacen secciones y divisiones como tal por género. Creo que estoy entendiendo eso, ¿no? O algo así. Sí, se podría decir que en esta carpa se agrupan este tipo de bandas que están que van a participar y van a estar presentes allí. Luego en el siguiente espacio tenemos Metal Dome, que son anfitrión bandas, o sea, un poco más íntimas, no creo tanta gente, y también en algunos actos locales que son, tú sabes, ese es toque íntimo. Por último tenemos Jupiter Stage, celebrado por primera vez en el 2014. Es un pequeño escenario al aire libre dedicado principalmente a la música metalcore, hardcore y deathcore. Sí. ¡Wow! Pero qué agresivo y qué fuerte. Sí, recordemos que este core, no sé, este adjetivo, si se le diera así como tal, está compuesto, tú sabes, de elementos más duros del metal. Y bueno, un espacio bastante agresivo, ¿vale? Miren, en cuanto a lo otro que podemos tener en cuenta es la entrada. Las entradas generalmente se venden de una manera muy dinámica. Puedes comprar la entrada para asistir un solo día si quieres, para asistir los 3 días, para asistir 2. También hay entradas especiales para que tú puedas entrar a espacios donde hay un lugar donde tú puedes acampar, donde puedes ir con tu... ¿Cómo es que se le dice esos camiones que tú viste la semana pasada, Isis? Casas rodantes. Casas rodantes, exactamente. Entonces, con estas entradas especiales, tú puedes realmente disfrutar de todo lo que es el festival como tal. Y el alojamiento, bueno, el alojamiento está prácticamente conformado por lo que son las tiendas de campaña. Hay espacio para que ellos puedan estar y permanecer allí. Y bueno, las condiciones son las idóneas. Recordemos que la mayoría de estos festivales, incluyendo este, se realizan en épocas que no son ni siquiera de lluvia, ni tampoco de invierno, sino son épocas de primavera, pues donde ya el calor está entrando en Europa. Y así pues tenemos la manera de cómo conocer un poquito más de este festival de metal que se realiza en esta región de Europa como tal. Súper interesante. De hecho, sé que la Kunakoi participó en un festival de Grasspop. Bueno, yo no sé qué festivales no ha participado la Kunakoi. De verdad que han sido varios. De hecho, bueno, ajá, muchos acá escuchan, saben que yo soy fanática acérrima número uno de la Kunakoi. Y bueno, he visto cuántas cantidades de conciertos de ellos, presentaciones, etc. Por allí es que me estoy conociendo o me conozco como tal los festivales. Creo que es la única manera de nos conocer los festivales, cuando tú ves a la agrupación preferida tuya como que, ¿dónde es eso? ¿Qué es eso? Así mismo. ¿A dónde queda eso? Entonces, sí, tienes toda la razón. Viendo las bandas en vivo, en los videos en YouTube, en cualquier otra parte, es que no sabemos que existen esos festivales. No hay otra. Esto es Rebobinado. ¡Oh, yeah! ¿Viste quién son? ¡No! ¿Y sí? Wichita, this one is called Pusha! No, that just got a fucking ball on me, bro. Oh shit! I know. I appreciate it. Rebobinado Bandas. Así es, vamos a hablar acerca de una banda. Bueno, no sé, a ver, ¿por dónde empiezo? Es una banda insignia, es una banda clásica, es una banda que a ver, todas las personas que conocedoras de rock, del metal, etcétera, conocen, saben, sobre todo principalmente por su vocalista. Y bueno, es una banda que ha cambiado bastante de géneros y de cosas musicales y así por el estilo. La banda Camaleón. Sí. Es demasiado Chameleonic. Es que no solamente en la música, sino también en los integrantes. Así mismo. Entonces, bueno, vamos a tratar de ser lo más condensados posibles con The Gathering. Justamente vamos a hablar de The Gathering. Es una banda de rock alternativo, así lo definen, pero es una banda de múltiples de cosas, de estilos. ¿Será que ese rock alternativo era al principio, que lo denominaban de esa manera? Porque es que ni alternativo creo que tenga ahorita. Sí, así mismo. O sea, de hecho, hoy está considerado a hoy en día como trick o trip rock. Trip rock. Así. O sea, a ver, no sé si ustedes conocen acerca del estilo de trip hop. Como bandas como Portishead, Massive Attack, que es un electrónico doom, por decirlo, de relacionado con algún género que tenía relacionado con el rock y con el metal, donde es muy atmosférico. Bueno, pues entonces The Gathering sí, al final terminó por ese tipo de géneros y de estilos, y ellos lo denominaron principalmente por Anek, llamado Trip Rock. ¿Qué tal? O sea, la denominación se la dieron ellos mismos. Sí, principalmente Anek, que era su antigua vocalista, y la super vocalista que tuvo The Gathering. Me parece interesante. Eso explica muchas cosas en cuanto al sonido. Así mismo, entonces, bueno, se formó en 1988, o sea, hace tiempo, en la localidad de Oss, ahí en Países Bajos, por los hermanos Hans y René Rotten, junto a Bart Smith. Voy a pronunciar nombres en holandeses o, a ver, de Países Bajos, así que bueno, ajá, no me juzguen. Chan, chan, chan, chan. Hoy estamos con el traductor de Isis. Vamos a ver cómo es el dialecto de Países Bajos. Así mismo. Entonces, con la intención de crear una nueva banda. Por consecuencia, se sumaron Hugo Brinsen, Herlings, Helmer, Viesma y Frank Boyhen, que aportaron cada uno una cuota muy importante dentro de la formación. De hecho, hoy en día The Gathering está cumpliendo en este año 30 años. ¿Qué te parece? 30 años. Un tipo de 30 años. Una tipa de 30 años. Sí, The Gathering tiene 30 años. ¿Cuánto tienen los integrantes entonces? Mira, no sé, de verdad, ¿qué? 50, 50 y pico, me imagino, claro. Ay, y yo los vi en el video de la reunión y se ven todavía. Están mayores, se ven todavía conservados. Sí, sí, sí, así mismo. O sea, de verdad que, bueno, son gente que se han conservado bastante. Ustedes saben que todo este mundo del rock, de metal, conserva a la gente bastante bien. Pero ¿sabes qué? Eso es un punto bueno. Te voy a decir por qué. ¿Qué será? Suponte este escenario. Vamos a hablar de una banda extrema. No sé, Dios mío. Slayer ya se retiró, pero vamos a suponer a Slayer. Que Slayer hubiese continuado. ¿Tú te imaginas a los 60 años Slayer tocando? Sí. Verga, no. Ese es el punto que tiene The Gathering. O este tipo de bandas, que ellos tienen la ventaja de que con su estilo pueden seguir tocando. Mientras a mayor edad, el estilo permite tocar sus clásicos y sus canciones nuevas. Una banda de metal extremo, no creo, porque ya va a llegar un momento en que, tú sabes, empiezan a ralentizar un poco las canciones, empiezan a eliminar ciertos doble bombos por ahí porque ya está mamado el baterista, le está pegando la abeja al otro y toca un poquito más lento. Entonces, yo creo que a The Gathering y a otras bandas como The Gathering de este estilo es una muy buena, pónchale, idea tener ese estilo porque van a ser duraderos. Dime tú, los Rolling Stones. Nada más y nada menos que hablar de los Rolling Stone, porque, a ver, son los bisabuelos, los tatarabuelos del rock, de toda esta vaina. Exactamente, entonces ellos siguen tocando porque su música se lo permite, pero yo creo que es una limitante a futuro de las bandas de metal que, wow, choca muy feo. Y The Gathering, por ahora, creo que todavía le queda mucho que ofrecer. Yo pienso que, en todo caso, también tendría que ver con la madurez de una banda. Porque independientemente del género que seas, tú vas evolucionando en cuanto a eso, ¿no? Lo que hemos hablado en otros aspectos. Pero, oye, una banda de metal extremo es complicado. Es complicado cambiar de género porque los fans de esa banda, por ejemplo, los de Slayer, siempre van a estar esperando eso. Van a estar esperando extremo, van a estar esperando adrenalina, van a estar esperando matarse en la olla, en el concierto, etcétera. Y entonces, sí. Pero te tengo una. O sea, no es porque estamos discriminando a los viejitos de Slayer. No. Nada que ver, que tienen la edad de nuestros padres, sino es el hecho de es un poco complejo ese tema. Sí, te iba a decir que tengo una que se hizo el cambio radical y fue Opeth. Ah, eso sí lo sé, eso sí lo sé. Opeth cambió desde lo que eran los primeros discos a un death metal melódico a un progresivo. Te escuchas actualmente Opeth y no se parece nada a lo anterior. Es más, ya dejaron las voces guturales y algunas canciones viejas también han dejado un poco la presencia en los festivales y en los conciertos. Entonces, son pocas las que verdaderamente hacen ese riesgo. Pero bueno, regresemos a Dígatele. Sí, por favor, después de una pausa y entre paréntesis de Anthony Fares. Pues bueno, seguimos aquí con The Gathering. Su primer trabajo musical fue An Imaginary Symphony, del disco Origen del grupo. Que los llevó a hacerse conocidos dentro de su ciudad natal, en Oz. Grabaron su disco Always, en Oz. o como lo dicen en aquí nosotros, como siempre con los chistes malos, en karate, de estos de primeros dangos. Ya por ahí mágica. ¿Cómo que es posible que tú así? Hacen así, Oz. Dios mío, no. Próximamente vamos a tener el stand comedy de Isis. Van a salir muchos chistes, van a hacer muchas explicaciones de por qué el programa es así. Y bueno, en fin, supérenlo, muchachos y muchachas. En fin, bueno, entonces con es que no puedo evitarlo. A ver, el nombre, el nombre en Países Bajos es Marique. Ustedes saben cómo es la cuestión en español aquí. Puede ser marica o marica. En fin. Marique Groot. Groot. Soy Groot. Ay, Dios mío. No, ya. Apárreme, por favor. Ya. Controla este programa, Anthony Pares. Okay. Por favor. Una pausa, tenemos fallas técnicas. Bueno, Marique Groot en la voz femenina y Bart Smith en las voces guturales en 1992. Pues sí, The Gathering empezó como doom metal gótico. Y doom metal con voces guturales profundas, fuertes. Y bueno, grabaron el disco Almost a Dance con Nils Dufgens en la voz masculina y Martine Van Long en la femenina en 1993, tras la partida de Bart. Aquí, o sea, poco a poco The Gathering o los fundadores empezaron como que la cambiadera de gente. O sea, fíjate que yo lo aprecio de esta forma, Anthony Varez. Cada vez que ellos conforman, que ellos estaban buscando un estilo nuevo, un cambio nuevo, un cambio de musical, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, cambian de tipo, de tipa. No, entonces esta voz como que no me cuadra. Next. No, hombre, es que ahora quiero hacer esto. Next. O sea, también lo percibo como algo de inmadurez de ellos, ¿no? Porque, o sea, perfectamente se pueden adaptar a las quienes están de integrantes, ¿no? Pero sí. Estos hermanos y este panel, guitarrista fundador, René Rutten, o sea, tenían esa costumbre. Pero finalmente, sí, o sea, es una crítica mía como tal. Tiempos después decidieron, pues, audicionar, por supuesto, a la bella Annette Van Hirvergen. O sea, Dios mío, estos apellidos de esta gente es una cosa. Bueno, debido a que retiraron al antiguo vocalista porque era muy ponqueto y toda la cosa. Entonces, bueno, Annette en ese tiempo tenía 22 años de edad y estos tipos quedaron, bueno, súper encantados con los dotes artísticos musicales y la grandiosa voz que tiene Annette. Sí, admiro mucho a Annette. Sí, me gusta mucho a Annette. De hecho, te puedo decir que Annette cumple el 8 de marzo igual que yo. Me llevas exactamente 10 años. Annette tiene 49 años. Ya, por favor, no vuelvas a un programa como el de Cranberries con Dolores. O si no, el de la Conacoli, con Cristina Escabia. Bueno, entonces fue así. O sea, ellos quedaron maravillados y enamorados de la voz de Annette. Y de hecho, hay que decirlo, o sea, dentro de la época de Annette, de todo el tiempo que estuvo Annette, que estuvo bastantes años, o sea, finalmente los tipos se conformaron que sí, es ella. Fue la época dorada de The Gathering y son todos los discos y las canciones y etcétera que recordamos del estilo de The Gathering, y es el estilo, que particularmente a mí me gusta de The Gathering. Tenemos lo que era el Gothic, que todavía se mantenía. Sí, claro. Pero ya después, más adelante, empezó a evolucionar. Recuerdo Saturnin. Saturnina, ajá. Saturnina. Saturnina. Y ahí se ya va cambiando un poco la cuestión y en otros álbumes y también. Esa canción es espectacular. Es correcto, una canción en cine de ellos. No conozco mucho la discografía porque la discografía es tan extensa. Hoy te la vamos a decir, no se preocupen. Pero sí, sí, en la época de Anek es la más dorada, creo. Sí, sí. Ellos. Sí, es la época dorada de The Gathering. Incluso en el 95 grabaron el disco que mucha gente se conoce, el de Mandillion, donde cambiaron justamente y le llaman como la nueva era de The Gathering. Porque dejaron atrás el doom metal gótico y empezaron con este estilo de rock alternativo gótico, atmosférico de Gathering, pero que a mucha gente le encanta, le fascina, ¿no? A ver. Bueno, de hecho, justamente, viene el 97, Nighttime Bears, entrando justamente en este estilo de metal progresivo, también lo llamaron ellos así, con el metal atmosférico, siendo muy resaltantes en los conciertos y muy multitudinarios en los Países Bajos, y poco a poco ahí fue cuando, a partir de aquí, por supuesto que la entrada de NEC, ellos hicieron, se dieron a conocer en con fama internacional, vinieron a Latinoamérica, o sea, de verdad que fue una explosión de Gathering en todo el mundo. Que también está aunado a la cosecha que había y que se estaba ya recolectando de bandas como Within. Ah, sí, claro. De bandas como Nightwish, entre otras. Pero sabemos que The Gathering fue una de las primeras con ellas que estaba allí. Y todo fue, creo que, paralelo. Al mismo tiempo. Y sí, fue el boom de todas esas bandas, de verdad que sí. Sí, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, a ver, vamos después de este disco que acabo de nombrar, el 19 Birds, viene el House de Monsieur a Planet. Fue el disco doble grabado en el 98 que posee un concepto variado y experimental. Como decía, la propia NEC denominó Trip Rock. A ver, fue mucho, mucho más evolución para la banda. De hecho, es un disco muy, puedo decir que es muy, en mis términos, es muy sabroso de escucharlo. Porque es rock, es atmósfera, es teclado, es sonido, es voz de Anek. O sea, te lleva a otra dimensión, definitivamente. A ver, lo que significa esto que acabo de decir del nombre del disco que se llama How to Measure a Planet, cómo medir un planeta. De hecho, hay un video que es muy representativo de ellos, donde Anek sale como una especie de astronauta en una estación espacial afuera y todo eso, y maquillada como tal, pero de verdad que es algo que al mismo tiempo te vuela la cabeza. Pero al mismo tiempo te relaja. O sea, es una cosa loca de Gathering, musicalmente como te deja, pero te deja súper impactado. En fin. Sí, eso se llama trip rock. Ya, así. Definitivo. Sí, sí, sí, es así. Bueno, quienes conocen bandas como como dijimos anteriormente, Massive Attack o Portishead, bueno, imagínense con rock. Pero a pesar de Portishead, que tiene un estilo más marcado hacia otros ámbitos, el de Gathering ha sido para mí como una combinación de elementos de rock, metal, algo sí, también de alternativo y bueno, lo atmosférico que hace de todo ello el elemento trip. Pero creo que me parece más amplio que los anteriores. Sí, sí, sí, eso es correcto. Bueno, vamos a decir, de hecho, la discografía de una vez después de eso. Viene el If the Hills, el disco emocional o más emotivo de Gathering, el Souvenirs 2003. Dan muchos pasos agigantados a través de la experimentación de la música de ellos, de superambiental. El Mandillion 2005, una reedición que hacen con Extra. De hecho, esa reedición la tengo yo, es súper genial. Sí, sí, sí, es súper genial. De hecho, hay unos cambios de tono en esas canciones y cines que tienen ellos, pero súper brutal. De hecho, del Mandillion se extrae esta canción que se llama Leaf, que es una de las canciones más hermosas que tiene The Gathering. Y es hermosamente encantada por Anek. Sí, sí, adoro la voz de Anek, ya lo saben. Ajá. Viene Home en el 2006, que ahí, hasta allí, llega, digamos que el reinado, por decirlo de alguna forma, de Anek. Ya que en el 2007 deciden grabar un DVD llamado A Noise Severed, el 24 de marzo en el Teatro de Caupolicán de Santiago de Chile. En Santiago de Chile adoran a morir a The Gathering. Es una locura. No sé si te has visto los conciertos, es una locura. El concierto del reencuentro fue en Chile. El aniversario. Así mismo. Que invitaron a todos los ex integrantes, eso fue en Chile. Y wow, la asistencia fue masiva. Sí, sí, fue. Es una locura, es una locura. Entonces, bueno, justamente por parte de los festejos del 25 aniversario de la banda, ofrecieron dos conciertos que incluyeron prácticamente todos los que habían sido parte de la banda. O sea, eso fue una locura. Y de hecho, bueno, Anthony Farés y yo vimos el concierto y fue como que la pasada de los 50.000 vocalistas de justamente de Gathering. A ver, por supuesto, la más emotiva como tal, como siempre, fue Anek. A ver, tuvieron un trompetista y un guitarrista que se llama Noel, otro guitarrista en los teclados también. Mira, o sea, en fin. ¿Qué puedo decir al respecto? Entonces, bueno, la actual vocalista, junto con los discos siguientes, luego la salida de Nick, es The Wiz Paul en el 2009, Disclosure en el 2012, Afterwards en el 2013 y Beautiful Distortion en el 2022. Es un disco reciente, justamente con esta mujer que se llama Silije Wergenland. Horrible mi pronunciación de Países Bajos holandés, lo siento. Bueno, esta señora está desde 2009 en la banda. Ese es del West Paul, ¿está ella allí? Sí, sí, sí, tal cual. Ah, ella canta bien, además el West Paul me encanta, es un buen disco. Sí, es un buen disco, a mí en lo personal ella es muy... Se adapta mucho a justamente al estilo de hoy en día de Gathering. Pero a veces me da sueño. Ella, sinceramente. O sea, en lo particular. No tengo nada contra ella. O sea, tiene una voz muy hermosa también. Una voz muy dulce. Eso, una voz muy dulce. Una voz muy dulce. Esa es la palabra. Sí, porque la canción, yo creo que también se presta por la canción. O es la voz, no sé. No, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que, o sea, el haber obtenido este vocalista o esta vocalista de Gathering lo hicieron con toda la intención del mundo del estilo. Con toda la intención del mundo. Bueno, es un tipo chilao. Sí, sí, tal cual, sí, así mismo. Por supuesto, sigue uno de los fundadores, que es guitarra y flauta, René Rutten. Por supuesto, su hermano Han Rutten en la batería. Frank Boyhen en los teclados desde 1990. Y Hugo Prinsen Gerlings en el bajo. Son los actuales miembros. Incluso tuvieron una bajista femenina como tal en la banda, que se llamaba o se llama Marjolín, o Marjorie sería en español, Coihinman. Entonces, bueno, el guitarrista Jeremy Wiseman, Nils Duften, vocales, Martínez Van Long en los vocales, al principio justamente estuvieron en los coros también, cuando fueron la época de doom metal, Bart Smith. Entonces, toda esta gente estuvo en la reunión de justamente de lo que estábamos conversando nosotros del 25 aniversario. O sea, eso fue una locura y fue... O sea, a mí me hubiese encantado estar allí, de verdad. Voy a ver la reunión, ya. No, es que de verdad que provoca ver de nuevo la reunión. Entonces, bueno, entre los sencillos estuvo Live, Strong Machines, ese tema es brutal, Kevin Telescope, The Main Song, Liberty Bell, Roller Coaster, Monster, You Learn About It, el 2003, Along, es un super tema representativo. Seguimos en la misma, todas las bandas tienen una canción que se llama Along. O solo, en español. No, definitivamente, todas las bandas tienen definitivamente. O sea que, oye, que hacer una investigación, ¿cuántas canciones Along o solo en español hay en a nivel mundial? No, bueno, hay millones de canciones así. ¿Cuántas bandas deben tener su canción Alone? Sí, o sea, imagina que en algún momento el músico, como tal, el compositor, el escritor se siente solo, entonces dice solo. Mira, pero me llama la atención. Yo pensaba que, vuelvo a tomar el tema de la canción Saturnine, no la veo, pensé que había sido un sencillo. Mira, sí, fíjate que no es un sencillo representativo a través de la investigación, pero Saturnine o Saturnine es... muy buena, ese tema es arrechísimo. De hecho, le hicieron varios montajes de esa canción. Yo recuerdo mucho que incluso a esa canción le hicieron un montaje de... ¿De Facebook? No, de... The Chemical Brothers. Ah, The Chemical Brothers. Ese era lo de un video que estaban como en la playa, algo así. Algo así, que es muy... Subjetivo. Sí, subjetivo y muy ensoñador ese video. No sé. Y cuadra perfectamente con el tema. Cuadra perfectamente. De hecho, yo creo que a The Chemical Brothers no le pega ya el video, sino a The Gathering. Estamos claros que la canción pega bastante. Eso sí, la letra no pega para nada. Ah, no, la letra no. Una letra muy, muy romántica, muy de así, tú sabes, rompe corazones. Sí, sí, así mismo. De hecho, muchas letras de Annex son muy, muy profundas y muy, muy románticas. Pero no románticas rosas, sino románticos de que mucho... Reales. O sea, no fantasiosa, final feliz, no, nada de eso. Son letras reales. Me dejaron. Me tengo que tragarme de todo y bueno, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más? Para adelante, para allá, algo así. Sí, sí, entonces, bueno, o sea, ustedes saben que eso es la realidad. Esa es la realidad de los seres humanos y nos encantan que las bandas compongan de esta forma. Entonces, bueno, actualmente The Gathering sigue trabajando, está cumpliendo 30 años justamente de haber sido fundada como tal formalmente. Pudo haber tenido más por el 89, pero bueno, ellos lo decidieron justamente cumplirlo desde los 90. De hecho, se identifican como una banda de los 90-2000. Entonces, bueno, hasta hoy en día es admirable que una banda como The Gathering, que hayan iniciado a tocar y a grabar en el 89, todavía siga tocando, siga vigente, independientemente que no sea una banda comercial como tal. Creo que ese es su valor más grande, el hecho de que no sea tan comercial, es algo tan único y que desgraciadamente la gente está acostumbrada a escuchar algo que sea semejante a lo que ya ha escuchado. Entonces, The Gathering tiene un valor... sirve para limpiar los oídos. Si lo han escuchado otra cuestión, deben lanzarse un disco de Gathering para que de verdad escuchen algo diferente y sientan esa música tan especial que los ha definido a ellos. Sí, incluso, bueno, Anek tiene una carrera muy, muy exitosa en solitario. Vuelvo y repito, no es una carrera, que sea, wow, súper universal, pero en muchos países... En Europa. Europa y Estados Unidos, sí, ya está recontra, ¿cómo se diría? Ya establecida, pues, el supuesto de gran vocalista, porque... sabemos la voz que tiene, sabemos los proyectos que ha tenido, ha estado... Y que ella es una gran músico, no solamente es vocalista, también es instrumentista, batería, teclado, guitarra, bajos. O sea, esta mujer puede tocar ella solita en su propia banda, compone, es letrista, y por supuesto todos sabemos el vocerrón que tiene. Por supuesto, los invito nuevamente a escuchar The Gathering. Y de hecho la reciente formación que hizo de una banda de metal que se llama, si mal no recuerdo, se llama Vulture, que significa fuego. ¿Ella? Sí. Ay, qué fino. Uh-huh. Pensé que era Anek y ya. No, Anek formó justamente esa banda. No sé, ya que estamos hablando ahorita de Gathering, no sé si recientemente ellos están haciendo material, música, etcétera, con esta banda de metal. Pero sí, porque, Anek tú con sus... música independiente estuvo experimentando mucho más todavía con otros sonidos que no es propiamente rock, pero cuando formó ahorita esta banda de metal, volvió al metal como tal, pero metal, y yo, wow, esa mujer puede hacer lo que le dé la gana con la voz, punto, así mismo. Ya, y bueno, con este final... tan típico. A ver, ¿con cuál canción nos vamos mientras tanto? Mira, yo pienso que vamos a irnos con la canción, con una canción justamente de Insigne uno de los sencillos, perdón, que tiene que ver con esta banda, es del 95, Stranger Machines. Sí, es importante que nos vayamos con ese tema rockcito, bien chévere, es un tema insigne, que es muy identificable de The Gathering, así que bueno, disfrútenlo. Esto es Rebobinado. We'll be right back. by. My flowers singing wide and simply to raise the new day. Rebobinado Disco. Muy bien, vamos a ver, vamos a pasar del frío nórdico, por allá, del norte, vamos a bajar y vamos a pasar de Ecuador hasta llegar a Brasil y nos vamos a quedar un tiempito aquí en esta última parte del programa hablando de Sepultura y de su sexto disco, Roots, del cual fue lanzado primeramente en Europa el 20 de febrero y luego en Estados Unidos el 12 de marzo de 1996. Es decir que ya han pasado una gran cantidad de tiempo por la cual ha salido este disco tan insigne. Y mira, el hecho de hablar de este disco y la decisión entre el Master Plan de Oasis y este es lo que ocurrió durante esta situación de este disco. Y es demasiado interesante y bueno, no voy a dejarlo pasar. Primero, bueno, todos sabemos la historia de Sepultura, venimos de la esquizofrenia, de The Remains, el Arise, el Caos AD y bueno, lo que es el Roots. El famosísimo Caos AD, tal cual. Y eso vamos a comenzar, tenemos que entrar primero con el Caos AD porque todo tiene que ver un inicio, no puede ser que comenzaran de una vez con el Roots lo que fue ese estilo musical único de Sepultura. En el Caos AD vemos que las guitarras y los ritmos empiezan a ralentizarse un poco más y empieza el coqueteo, tú sabes, ahí simpático con los sonidos latinos. Esto fue algo que se llevó a profundizar mucho más en el Roots, dando un sentido diferente y de verdad creo que es una gran organización, un gran pensamiento, una gran estrategia, porque vuelvo y repito, es tan, tan impresionante todo que wow. Tuvo la colaboración de un músico brasileño conocido como Carlinhos Brown, quien ayudó en las secciones de la grabación del disco y de la percusión, entre otros elementos. Lo siento, pero se me hizo semejante a Charlie Brown. Charlie Brown. Sí, es un Charlie Brown. Carlitos Brown. Carlitos Brown, Charlie Brown. Pero bueno, Brasil, Carlinhos Brown. También vemos que le hace un guiño a lo que es la importancia de la cultura de ellos, el pasado histórico y lo que es la relevancia de los pueblos indígenas. Desde el lanzamiento del Roots ha vendido a más de 2 millones de copias en todo el mundo. Y bueno, como inicio tenemos que es lo siguiente. Tenemos que esto fue un proyecto iniciado como una búsqueda introspectiva, ya con la curiosidad iniciada en el caos de lo que es su pasado histórico, su pasado cultural, en búsqueda de esos sonidos. Tenemos por conciencia, tú sabes, la mezcla de lo que es la música del blanco, los tambores de los africanos y bueno, los instrumentos, algunos de percusión y otros también de, puede ser de cuerda de los indígenas. Entonces esto trajo una necesidad para la banda de hacer algo con ello. También resalta lo que es el estilo de las letras, que ya es característico de Sepultura en cuanto a la crítica política de su país natal como tal. Pero todo esto parte por medio de una película que no la conozco de verdad. Aquí la nombran como At the Play in the Fields of the Lord. Particularmente una escena donde el protagonista está en una avioneta y él llega y se lanza con un paracaídas justamente a la Amazonas y cae justamente en una tribu o un pueblo indígena como tal. Esta idea a Max le encantó tanto que decidió hablar con Roadrunners y le dijo: miren, yo quiero probar con hacer este sonido, pero para hacerlo me parece indicado que nosotros viajemos a lo que es la parte selvática de Brasil y nos encontremos con un pueblo indígena. Y Roadrunners le dijo que sí. Vaya, vaya y hágalo, concerte todo. Y me acuerdo de eso perfectamente, la verdad que sí. Entonces, bueno, ahí fue cuando Max se contactó con la coordinadora de comunicaciones del Núcleo de Cultura Indígena de Brasil. Al mismo tiempo habló con, adivinen quién, Ross Robinson, el genio detrás de lo que fueron los discos de Korn y otros álbumes también. Y por supuesto con la manager Yoko Ono. Gloria. ¿Qué? ¿Hay una vuelta de papel? ¿Qué? Repito, con la manager Yoko Ono. No puede ser. Gloria. Sí, están escuchando bien. Gloria Cabalera. Para viajar al Mato Grosso, Brasil, para visitar a una tribu que ellos escogieron que se llamaba Savante y grabar con ellos. Ok, esta experiencia de grabar con esta tribu o este pueblo indígena, Igor la recuerda de la siguiente manera. Y aquí leo textualmente: cada segundo de ese viaje fue una locura de una manera muy inspiradora, pero hay algunas cosas que realmente se destacan, como cuando nos explicaron que la única manera de escribir música era si alguien de la tribu soñaba con la música. No podían simplemente escribir una letra o una melodía, tiene que ser transmitido a ellos en un sueño. Desde el punto de vista de un músico, fue como, wow, esto es una forma completamente diferente de abordar la música. Es más, una explicación que también buscaron ellos antropológica, porque ellos, este pueblo indígena, hacía música de esta manera, porque no es que, mira, saqué un ritmo, un sonido. No, tienes que soñarlo, a juro. Es la siguiente: para ellos, la tribu Savante, la música funciona como un medio para entrar en otros reinos, ya sea en otras dimensiones de existencia u otras culturas. Mucho antes de que tuvieran contacto con los blancos, parte de su cultura siempre ha implicado que los hombres se involucren en el mundo de los espíritus, especialmente a través de la música. Esto sucede en sus sueños. No toda, pero la mayoría de su música está inspirada, se podría decir compuesta, aunque dicen que se reciben sueños a través de encuentros con otros mundos. ¿Qué opinas ante eso, Isis? Mira, es súper, súper experimental, súper especial y principalmente por el hecho de que una tribu indígena te permita a ti entrar como occidental. Vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Eres una persona de ciudad, eres una persona que está acostumbrada a todo ese tipo de vida que nosotros estamos acostumbrados y ustedes los escuchan también. Y de repente entras a otro mundo paralelo, otra cuestión y costumbre y cultura y etnia completamente distinta a la tuya. Entonces, ¿qué te puedes conseguir allí como músico? Mucha inspiración. Si puedes de verdad trascender entre eso que te puede enseñar, por ejemplo, a ver, el chamán y todo este tipo de cosas, el líder de la tribu y todo esto, o como ellos lo llamen justamente en esa etnia donde ellos estuvieron, oye, fenomenal, es cool. Y no es la primera vez que una banda o un músico como tal hace este tipo de cosas. Incluso incluyen este tipo de músicas en cines. Sepultura lo hizo en sus percusiones, la música característica de Brasil y todo eso. Es correcto. Es más, tal cual como lo describiste, veo una metáfora entre lo que consideraba la tribu Savante, el hecho de que para ellos soñar, viajar a otros reinos, era la razón esencial para que la persona pudiera hacer música. Para mí Sepultura es un viaje a otro reino, un reino diferente que no estaba muy a la vista del público en general y que ellos regresaron con algo, y fue la música del roots de este disco. Igor y la tribu Savante cuentan que para ellos fue reencontrarse, ya que su cultura como tal, la cultura de la tribu y lo que es la cultura de Sepultura en cuanto a su música, mantenían como una similitud en la limitancia de que no todos pueden escuchar su música. Algunos por cuestiones de alcance, como la tribu, y Sepultura por su estilo. Sabemos que es un rock que no lo puede escuchar todo el mundo, sino cierto grupo de personas. Entonces, esto de verdad fue algo gigantesco, y al final Ross Robinson recogió con Sepultura tanto, pero tanto material que duraron un largo tiempo todos ellos para poder ordenar las ideas. Tenían tantas cosas, tantos instrumentos, tantos elementos, tantas ideas, que ellos mismos decían que se encontraban como que wow, desbordados de tanto, y tenían que sentarse a organizar todo. Era demasiado material. Entonces vino el proceso. Impresionante, es que me imagino, claro, o sea, es que para eso lo hacen. Es correcto. Entonces vino ese proceso de que Igor afirma de que, mira, íbamos a terminar en un jamming. Y no, queríamos hacer eso porque de verdad queríamos sinceramente sacar todo el jugo, lo más así espectacular, lo más idóneo para hacer el disco. Entonces, de todas esas ideas, bueno, imagínate, no solamente son los tambores, tenemos el sonido del birimbau, que es lo que tenemos en Aritz, por ejemplo, un instrumento típico de allá, y todos esos elementos llegaron allí para darse. Esto va a dar como resultado un cambio significativo al estilo de Sepultura, donde veremos una gran base de lo que es la influencia latina y gran parte cultural indígena en su sonido. Pero también tenemos la influencia que ellos después mencionan, que el disco también estuvo en parte influenciado por lo que fue el primer álbum de Korn. Vale, qué llamativo eso, no me esperaba eso. Sí, yo creo que ese fue también el coqueteo que tuvo y enganchó después a Max, porque recordemos que este fue el último disco que participó Max con Sepultura, y aquí fue cuando Max se separó y formó Soulfly. Y Soulfly, si te pones a ver, es un compendio de todos los elementos de New Metal. Es más, los invitados que estaban allí presentes y sus integrantes en las bandas han sido parte de agrupaciones de New Metal. Entonces, la base principal es la cultura indígena, luego tenemos la influencia de Korn, pero también se mezcla con elementos thrash metal, death metal, estilos musicales brasileños, música folclórica brasileña, música tribal y grabaciones ambientales de campo. Es decir, que toda esta mezcolanza hace lo que muestra este álbum como tal, que es el roots. En cuanto a la imagen, por favor, no podemos hablar de la imagen que todavía mantiene la cultura. De repente en Aritud, no, pero en Ratamahata o lo que es Root Rotted Bloods, son obras donde muestran la cultura como tal, sea africano, sea indígena. Ratamahata, creo que si no me equivoco, es un cuento indígena. Y en Roots muestra lo que es la imagen, que eso lo vamos a hablar más adelante, lo que es el video del Roots de Sepultura, porque tiene, para los cineastas, debe ser un deleite entretenerse un rato con esa imagen. La portada. Sí, claro. La portada del álbum presenta a un hombre indígena de la tribu Caraja, tomado de un billete de 1990 del Cruzeiro brasileño descontinuado, al que el artista Michael Whelan agregó un relicario con el logo de la S tribal de Sepultura y un fondo de raíces rojas. Me acuerdo de esa portada, de hecho la estoy buscando acá para recordarla, pero sí me acuerdo de esa portada, claro que sí, y la S insignia de Sepultura. Es algo demasiado simbólico, o sea, por donde lo veas, bueno, aquí lo estamos detallando y sí, o sea, la cara de ese personaje, o esa cara indígena, te lo dice todo. Y la palabra roots, pues qué más, te lo va a terminar de plasmar. ¿Qué significa roots? Raíces. Oh, vale, ay, ya lo saben. Okay, Las canciones, bueno, vamos a ver algunas canciones. Root Bloody Roots se trata de creer en ti mismo, de estar orgulloso de tu herencia, orgulloso de tu procedencia. Estas son las palabras de la banda y de Max al darse cuenta que son letras realmente poderosas pero simples. Así que trata sencillamente de tus propias raíces y creer en ti, en lo que eres, pero como base de tu herencia cultural. Rata Mahata es una celebración de la vida en las favelas de Brasil, cantada en portugués, que cuenta las historias de personas como Cedo Caissao, sería Coffin Joe y Lampião, el líder de una pandilla de forajidos de principios del siglo XX en el norte de Brasil, cuyo jefe fue puesto en exhibición pública después de que fue capturado. Ambush es un homenaje del asesino activista de la selva tropical sudamericana Chico Mendes. Dicta or Shit aborda el golpe de estado brasileño en 1964. Sabes que estamos hablando de lo que era los problemas políticos de Brasil como tal. Y la letra Attitude fue coescrita por Dana Wells, el hijastro de Max Cavalera, cuya muerte, en parte, llevó a los eventos que causaron que Max dejara la banda. Que hay un trasfondo también, no solamente fue Gloria. ¡Ah! Me estoy enterando de eso. O sea, no, de verdad que lo ignoraba, no sabía. Esto hay que investigarlo, no consigue de verdad nada. A Dana también se le ocurrió el concepto para el video de la canción con los expertos en jiu-jitsu brasileños de la familia Gracie. Son los que aparecen en el video al final del... del video como tal. Entonces vemos que la mayoría de los videos o de las canciones tienen letras que reflejan situaciones de la vida política de Brasil y de elementos culturales. Posterior de todo este boom que dio Sepultura con este álbum, tenemos que hablar de un legado, y es como decía Isis anteriormente, estamos conscientes de que no fueron ellos los únicos, posteriormente también vinieron otras bandas. Y si vamos al caso, tenemos aquí bandas que han buscado esa manera de traer a coalición en su música sus raíces. Por ejemplo, tenemos Catonic, un ejemplo de mezcla de death metal sinfónico con la música y la metodología tradicional taiwanesa. ¡Wow! Exactamente, wow. Tenemos otra que se llama Melechez, toca black metal mientras se basa en la mitología y simbología asiria, babilónica, del Medio Oriente. Tenemos también Tenger Cavalry, combina el metal con el canto garganta de Mongolia y la instrumentación clásica china, tanto en escenarios eléctricos como acústicos. Que súper cool, se escucha eso súper bien. Es decir, no está confirmado que hayan sentido una influencia, pero indirectamente tienen que haber sentido influencia. Si Sepultura lo hizo antes, ¿por qué nosotros no? Y bueno, vamos a recordar también la banda Laberinto de Venezuela. O sea, Laberinto combinaba salsa, ritmos de la costa en sus canciones, que de verdad los llevaron a estar en Europa. Y bueno, desgraciadamente no supimos más nada de Laberinto. Queríamos un día esto averiguar sobre Laberinto, a ver qué fue la vida de ellos. Pero también fueron, creo que un poquito antes o paralelamente a Sepultura, que hicieron también lo mismo con su música y tal. Y bueno, por último, tenemos que las críticas realmente fueron positivas. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que fue un ascenso, fue una mezcla de metal con instrumentos nativos, que la banda resucita un género único, recordando para algunos especialistas como Angel Stein a Led Zeppelin. Críticos especializados en heavy metal también lo calificaron positivamente, tomándolo como el undécimo mejor disco de metal de todos los tiempos. La Kerrang le otorgó al Roots el segundo lugar en la lista de los 100 discos que tienes que escuchar antes de morir. La revista Q nombró a Roots como uno de los 50 álbumes más pesados de todos los tiempos. La Rolling Stone le dio el álbum 3 estrellas de 5 y dijo: Sepultura juega un juego violento de sobrecarga sónica. La banda usa su catarsis como fuerza creativa, canalizando torrentes de ruido hacia un túnel de odio, y llamó al álbum un refrescante pasado adelante en un género decadente y repetitivo actualmente. Orgullo nacional de Brasil, por supuesto, Venezuela no. Exactamente. Que quisiéramos, pero no. Pero orgullo latinoamericano o sudamericano, porque, a ver, Sepultura permitió de que los sudamericanos, vamos a llamarlo así, porque yo siempre dudo decirle latinos a los brasileños. para empezar, no. O sea, ellos están como siempre, han estado como entre una burbuja de todo lo que tiene que ver con Sudamérica, pero son sudamericanos al final. Correcto. Y dio a conocer justamente esta parte del mundo, esta parte de nosotros acá, la América Latina. Con todas las bandas de Europa, con toda la gente de Europa, que ciertamente el metal proviene de Europa, proviene de allá, entonces nosotros lo adoptamos acá y ellos lo mezclaron justamente con estas raíces y con estas como roots, y estos elementos indígenas de la etnia de nosotros aquí en Sudamérica. Y eso fue brutal, o sea, yo me acuerdo de este disco también y es súper, súper, súper genial. Y yo siempre he estado orgullosa de justamente de Sepultura, de que ellos permitieron que nos conocieran acá. Y que le abriera la mente a todos esos tipos que siempre han estado acostumbrados a su metal, death metal, black metal, oscuro, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente lo que ellos conocían y no salían de allí. Y Sepultura fueron los que permitieron de que estos tipos y esa gente por allá escuchara otra cosa, es distinta. Correcto, es correcto, algo que lograron hacer que pocas bandas no pueden evolucionar, como siempre hemos hablado en este programa. Sepultura lo hizo y de verdad le dio a demostrar, mira, puedes hacer otras cosas, puedes buscar otras maneras de hacer música. El inicio con el que baja de fue un impacto, Kiowas, que una canción instrumental fue lanzada en video por MTV y eso fue un éxito. Y luego tú veías en la gira del Tear World Chaos a Sepultura lanzándose un jamming con su percusión, su redoblante, su granadero, sus tones, tocando Kiowas con Pantera, tripeándose su vaina con Biohazard y así sucesivamente. Exacto, todos los instrumentos que tienen que ver de los ritmos percutivos brasileños, justamente del carnaval y todo esto que tiene que ver con Río de Janeiro, que conocemos mundialmente y todo esto. Sí, también recordemos que la movida metalera también es una tribu. Nosotros somos una parte de una tribu gigantesca, con unos códigos, con un lenguaje, y somos muy tribales. Eso es correcto, es así. Vamos a estar claro que somos así, entonces... creo que hubo una moda también muy grande, yo no sé si fue después de Sepultura, fue una moda muy globalizada en la cual la gente se sentía parte se identificaba con algo, y creo que Sepultura le dio ese golpe al mundo metalero de una manera contundente en cuanto a la identidad tribal. Somos parte de algo. Así yo esté aquí en Brasil, tú estés allá en Europa, tú estés en Norteamérica, tú estés en Asia o en el Medio Oriente, somos parte de algo. Entonces nos gusta eso y creo que eso ahora le dio más sentido a Sepultura. Y ver en un festival a Sepultura tocando y un montón de cabecitas europeas con cabellos rubios tripeando o algunos hasta bailando de manera tribal. Esos movimientos, tú sabes, que se caracterizan de esa forma de ser al ritmo de Sepultura, es sencillamente reivindicar, primero, que somos una tribu global, metalera. Y segundo, la música de cualquier género, en especialmente la de Sepultura, pues nos une cada vez más. Y este es un buen momento para escuchar este álbum, recordarlo, nosotros que somos latinos y aquellos latinos que estén fuera de Latinoamérica y aquellos que no sean latinos, pues escúchenlo, acérquense a esos sonidos que son tan particulares y también, ¿por qué no?, acercarse a las demás agrupaciones que también hacen sonidos con sus raíces típicas culturales de cada parte del mundo. Bueno, luego de esta cadena nacional. Ay, sí. Anteriormente, tú sabes, después de la de Catherine con Anek. Ajá, entonces bueno, hemos finalizado hoy. Pero claro, por supuesto, es que te iba a preguntar, ¿con qué canción de Sepultura de este disco Root nos vamos? Con Attitude. Muy bien, muy bien, bien escogido. Así que bueno, chicos y chicas, nos escuchamos el próximo sábado con una entrevista súper especial en vivo que vamos a tener con una banda más o menos conocida en Valencia, de los años 90, etcétera. Así que bueno, cuando decimos más o menos conocida, pero cuando le damos el nombre van a decir ¿qué? Y con un personaje muy conocido, que todos actualmente sabemos quién es cuando escuchamos el nombre de él en ese programa de la semana que viene. Así que bueno, los esperamos para que disfruten de esa entrevista. Vamos a hablar de su época, de los momentos que han hecho, que están haciendo ahora, y de pasar un buen rato agradable con esta banda tan especial. Así que bueno, entonces disfruten de Attitude. Esto es Rebobinado. Así es como damos por finalizado el rebobinado del día de hoy. Nos escuchamos en un siguiente podcast a través de Seven Rock Radio y Rebobinados Podcast en YouTube.